FM Gráfica presenta Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de Cetera. El programa de Cetera. Esta es la emisión 649 de Canto Maestro. El programa de Cetera. Operación técnica, Nehuen Ríos. Audios, Andrés. Conducción, Alejandro de Michelis. Desde el 3 de marzo de 2007. 12 años tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Canto Maestro. El programa de Cetera. Teléfono 2150-7456. Celular 11-50-12-35-89. Twitter, @radiográfica893. Facebook, Radiográfica FM 89.3. Instagram, @radiográfica893. Y el correo, www.radiografica.org.ar. Yo sé que no puedo morir por ahora. Y la razón es que ando muy ocupado, pero suceden cosas diariamente que intentan liquidar mis sentimientos y yo no hago caso, cabalmito, que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo me encontré ayer con un pibe de 15. Me preguntó que cómo había hecho. Yo no quise aburrirlo con mi rollo de que aún sigo intentando y pensé que era mejor así. Canto Maestro. Que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir. Y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Una semana de conflictos, graves conflictos, cuando nosotros a lo largo de estos años decíamos que la derecha reprime, quita derechos, que el neoliberalismo mata. Es lo que vimos esta semana en Chile. País ejemplo lo puso varios dirigentes del actual gobierno nacional. Tenemos que ser como Chile, dijeron. En el debate último, otros exponentes más a la derecha, mucho más retrógrados también, alabaron la política chilena. Esta política de represión. Y no se movilizaron alienígenas, no. Se movilizó el pueblo en la calle, cansado, harto. En Chile se paga por todo durante décadas. No se entiende cómo todavía existe la constitución de Pinochet, no se entiende. Pero el pueblo se puso de pie. Las imágenes, los videos, las fotografías, las cosas que han hecho el ejército, los paramilitares, por orden de Piñera, no tiene nombre. Todos los que vivimos, me imagino también, el pueblo, las mujeres y hombres chilenos que vivieron la dictadura, derrocamiento de Salvador Allende, y los que vivimos acá, el golpe de Estado del 76, revivimos esas imágenes. La verdad, vergonzoso. Y Piñera hace poco tiempo diciendo esto es la paz, este es el modelo que quieren todos. Y hace unos días estamos en guerra, rodeado de militares, militares. Feroz represión, pero el pueblo salió, salió a la calle. Salió a la calle cansado a defender sus derechos. Y por el otro lado tenemos, bueno, Bolivia con sus elecciones. Todos extrañan que el conteo, hay tres formas de conteo en Bolivia, después les voy a decir con quién vamos a hablar en el programa de hoy. Hay tres formas de conteo, uno rápido, uno provisorio y después el definitivo. En el provisorio se dio lo que se había anunciado, que estaba a dos puntos de lograr la victoria Evo Morales sobre el candidato Mesa. Faltaba el 18%, escrutar de zonas pobres, humildes, campesinas. Y al otro día, obviamente, se pasó el 10%. Todos aquellos veedores de la OEA que habían visto todo correctamente a partir de la andanada de los medios de comunicación, de Estados Unidos, etcétera, etcétera, que son los que quieren guiar la democracia, manejar la democracia, entre comillas, manejada, manipulada por los sectores de poder, dijeron que había fraude, que etcétera, etcétera. Vea, no había una diferencia de 1%, de 2%, era casi el 10%. Entonces vamos a escuchar la palabra de Evo. Y en Argentina se define mucho el domingo. Creo que no solamente la elección va a ser muy importante para el destino nuestro, nuestro presente y nuestro futuro, sino para toda América Latina, para Bolivia, para Brasil, para Chile, para Ecuador. Alguna vez, quizás, en no muy poco tiempo, veremos nuevamente caminar en algún acto en la Argentina, caminar a presidentes latinoamericanos populares. Me viene ahora a la memoria aquel festejo tan emotivo, tan masivo, que fue el del Bicentenario. Todos caminando ahí. Mujica, Lula, Cristina, Correa. Esa imagen, esa postal me viene, cuando salieron caminando y vieron el festejo del Bicentenario. Ya va a llegar esa época, ya va a llegar. Ya va a llegar. Y están los latinoamericanos, las mujeres y los hombres latinoamericanos están muy expectantes de lo que va a pasar este domingo en Argentina. Y esto es radio y no se pueden ver las imágenes que seguramente ustedes vieron, las fotos y los videos. Pero sí vamos a recabar en audios que son, les puedo asegurar, que son conmocionantes. Vamos a hablar con Guillermo Sherpin, del sindicalista del magisterio chileno, un dirigente con mucha trayectoria. Nos va a contar lo que está pasando en nuestro país hermano. Y también vamos a tener la palabra de Ariel Basteiro, que fue ex embajador en Bolivia y que estuvo de veedor en el país hermano, para que nos cuente ahí. Además estuvo con Evo, para que nos cuente él lo que se vivió, lo que vivió él y lo que se vivió en el país hermano. Seguimos en Canto Maestro. Por eso si mañana compras el diario y lees de nuevo que todo anda mal, y en el trabajo te dicen que no vuelvas, busca una mano amiga, madura tu paciencia, alimenta tu fuerza, ¿de qué sirve que te anules? A lo mejor de esta salimos y no tendrás que decir, ya los permisos que me impidan seguir, yo los invito a que me vean seguir, y si lo intento porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir, ya los permisos que me impidan seguir, yo los Justicia y maestros militantes. En 1976, Robert Marcel Boudet tenía 26 años, era profesor. Había nacido en Marrakech, Marruecos, el 9 de abril de 1950. Estaba en Buenos Aires. En 1977, François-Marie Dautier Martínez tenía 29 años. Era estudiante universitaria y traductora de francés. Había nacido en Francia el 1 de octubre de 1948. Estaba en Espeleta, localidad bonaerense. Eran docentes. Un 24 de octubre fueron secuestrados por grupos genocidas. Canto Maestro recuerda a Robert Marcel Boudet y François-Marie Dautier Martínez, docentes desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar. Por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Y bueno, nosotros, qué gran cosa que son las redes, ¿no? A veces apabullan, a veces estamos muy pendientes, pero qué gran cosa que son las redes, la verdad. He visto cada video, cada foto, pero cada video de un periodista que se lo están llevando preso y grita su nombre, de una jovencita filmando en el balcón cómo la policía arroja un cuerpo, un manifestante, en una camioneta policial, en un móvil policial, y después lo mata. Y después un acto escolar con estudiantes, con chicas estudiantes que en su discurso hablan de lo que pasa en Chile. Quizás para nosotros que tuvimos otra experiencia, por eso yo decía, ¿cómo tienen todavía la constitución de Pinochet? Que vivimos los 24 de marzo, que hay manifestaciones multitudinarias, que en las escuelas se dan clases alusivas a lo que fue el terrorismo de Estado, que están presos los genocidas, que hubo un nunca más. Eso no se vive en Chile. Entonces, el valor que tiene que esta joven, esta adolescente, en un acto escolar al lado de todas sus compañeras en el escenario, diga lo que va a decir. Acaba. Queremos decirle que esta es una función muy especial, muy conmovedora, muy triste y con mucha rabia para nosotros, porque nuestro país está pasando por un momento de crisis, por un momento muy doloroso, donde el pueblo salió a las calles a luchar por la desigualdad económica, por la pobreza, por los sistemas de salud precarios, por una educación de mierda, donde solo los que tienen plata quedan arriba, donde todos los pobres se quedan abajo, no pueden pagar su salud, se mueren por enfermedades, son tratados como ignorantes, donde las mujeres se mueren, donde tenemos que pagar 830 pesos para movilizarnos, siendo que nuestro sueldo mínimo son 300 lucas, que son como 350 euros. Así está Chile, se está rebelando. Y lo mejor que encontró hacer nuestro presidente Sebastián Piñera fue sacar a los militares a la calle, a golpear a su pueblo, a matar a su pueblo, a disparar a su pueblo. Militares que vienen desde abajo, de familias pobres, hoy día nos están disparando. Hoy día nos están golpeando, hoy día nos están vulnerando. Hoy en día en Chile hay toque de queda. Las personas no pueden salir de sus casas porque serán disparadas. La gente se está rebelando y está sufriendo. Está sufriendo, al fin se rebeló. Estuvimos callados por tanto tiempo. Y la mierda sigue en nuestro país. Tenemos una constitución creada en dictadura. Y estamos como en tiempos de dictadura. Porque los militares nos asustan. El miedo se va a convertir en rabia y se va a convertir en lucha. No nos vamos a quedar en nuestras casas. Vamos a salir a quemar todo, a dejarle a cagar todas las calles para que sepan que tenemos cambie, ni nosotras. Bueno, seguimos acá con la piel de gallina. Increíble, ¿no? La chica chilena. Verdad, lucidez, emoción, agallas, ovarios. Porque recordemos que así como acá hay trolls y revisan los Facebook, allá también. Hay que tener ovarios, ¿eh? Hay que tener ovarios para en un acto escolar decir lo que se dice en un gobierno como el de Chile. Arriba la juventud, arriba el pueblo chileno. Seguimos en Canto Maestro. Yo nunca vi New York, no sé lo que es París. Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo, no tengo un souvenir. La lágrima me habla y está dentro de mí. Yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decir. Esta canción, mi ilusión, mis penas y este souvenir. Yo subo la escalera, yo cumplo una misión. La lágrima me dice que yo tampoco soy la hija de un amor, la hija del dolor, la hija que no espera, tu tiempo se acabó. Si este dolor durará por siempre, no digas nada, vete de aquí, porque yo voy donde nunca estoy. Tómalo con calma, la cosa es así. Ya se hace de noche, me tengo que ir. Canto Maestro, el programa de Cetera. Esta canción durará por siempre, por eso mismo yo la hice así. Una canción sin amor, sin dolor, la canción sin ti. Estamos comunicados con Guillermo Yerpin, dirigente del Magisterio Chileno. ¿Qué tal? Muchas gracias por atendernos, Guillermo. No, con todo gusto. ¿Cómo se están viviendo estos días en Chile, el pueblo chileno, con todo lo que ha pasado? Bueno, la verdad es que la magnitud de la explosión de movilización popular que ha tenido lugar en Chile, se mentiría si alguien dijera que la perdió. Razones objetivas existieron durante muchos años, pero en una manifestación puntual de jóvenes estudiantes que por el alza de 30 pesos del subte, que llaman ustedes el metro nuestro, comienzan a desarrollar acciones de evasión de ese pago. Y esto va recibiendo solidaridad y va despertando la acción de otros sectores hasta desembocar ya en casi una semana hoy día con una huelga general, quizás no vista ni en dictadura, porque en dictadura la masividad estaba limitada por la represión y el miedo. Pero hoy día los chilenos han perdido el miedo. Los chilenos no respetan el toque de queda y permanecen en las plazas, agrupados en gran cantidad, desarrollan las manifestaciones sin permiso, porque los militares no dan permiso a las movilizaciones. Y esto va creciendo. Piñera anunció un paquete de medidas que él llama de orientación social. Pero sin embargo, son todas medidas parches. Ninguna fondo, ninguna va a producir cambios sustantivos en lo que genera el descontento de la gente. Se dice que Chile tiene un país que tiene un per cápita de 25 mil dólares. La gente le pregunta, ¿dónde están mis dólares? Porque yo no los he recibido nunca y tengo dificultades para llegar a fin de mes y tengo que pagar la salud, la educación, en fin. Todo eso que ya conocíamos de Chile es lo que ha hecho bullición como un volcán en esta jornada. Está el 2006, que ustedes lo conocieron, con el levantamiento estudiantil secundario. Está el 2011, con el levantamiento universitario secundario y los trabajadores. Y está esto. Y cada uno es más grande. Entonces, si no se escucha, si no se toman medidas drásticas Porque en definitiva, ¿qué está pidiendo la gente? La gente está pidiendo el cambio del modelo. Si ya no quiere un subsidio, ya no quiere un bono, quiere que se cambie radicalmente el modelo. Y el presidente lo que hace es anunciar bonos, anunciar pequeños reajustes, pero que en nada cambian el modelo de desarrollo que Chile ya tiene por 40 años. Es eso lo que está haciendo el crisis hoy día en el país. Y en ese sentido, cuando hace dos semanas nada más el presidente de Chile decía que esto era un oasis de paz y que afortunadamente no éramos Argentina, que afortunadamente no éramos Ecuador, bueno, aquí está Chile y aquí está el continente y sabemos que lo que estamos haciendo también es importante para nuestros hermanos, que ojalá los argentinos entiendan y sepan a dónde nos lleva un gobierno de derecha. La crisis que es capaz de generar y sin ninguna sensibilidad social por resolver los problemas. Se ha planteado en esta jornada, en primer lugar, que se levante el estado de emergencia. El estado de emergencia es una provocación a la gente. Muchos dirán, no, pero es que los saqueos... Sí, efectivamente ha habido saqueos muy sospechosos, pero ha habido saqueos, ha habido robos, los supermercados han sido vaciados, todo eso es verdad. Pero sin estado de emergencia es posible perfectamente de controlar. Y sin estado de emergencia es posible sentarse en una mesa y ver cuáles son los cambios estructurales que el país precisa. Este gobierno hasta ahora ha demostrado que no está en condiciones ni tiene la voluntad de enfrentarlo. Guillermo, ¿cómo ves las próximas elecciones acá de Argentina? Con una gran esperanza. Y lo que ocurre en Argentina depende de lo que vaya a ocurrir en nuestros países, depende también de lo que vaya a ocurrir en Chile. Es demasiado importante la elección del domingo. El domingo no se elige solo un presidente. El domingo se elige un camino que nos lleve a cambios profundos en nuestros países, que ponga en cuestión el actual modelo de desarrollo. ¿Qué es lo que llevó a la crisis en Argentina? ¿Qué es lo que lleva a la crisis en Chile? Y llevó a la crisis en el Ecuador también. Y estamos absolutamente conscientes que se requiere la más amplia unidad para conseguir eso. Pero tener como norte terminar con un gobierno de derecha que lo único que trajo a la Argentina fue pobreza. Y es lamentable porque nosotros conocimos de la crisis del 2001, supimos de los enormes esfuerzos durante 10 años por recuperarse y mira cómo tiene el argentino hoy día. Quizás cuántos años nos vamos a demorar en recuperarnos. Entonces, el domingo es muy importante, hay que ir a votar, hay que votar bien, hay que darle un portazo a la derecha en la Argentina, porque este portazo se va a estar dando también en Chile, se va a estar dando en Ecuador, se va a estar dando en Bolivia, que pretenden desconocer las elecciones. Guillermo Yerpin, desde CETERA, desde la CTA, toda nuestra solidaridad a la Central de Trabajadores, al Sindicato del Magisterio, al pueblo chileno. Te mando un abrazo grande y gracias por esta comunicación. Otro enorme para ustedes. Un abrazo muy grande y vamos adelante el domingo. Gracias, Guillermo. Un abrazo. Palabras maestras. Palabras maestras. Nada me ha engañado tanto como mi propia sinceridad. Cada nueva esperanza que sentimos nos hace ver de manera distinta al pasado. Maestras. Palabras maestras. A mí, en rigor, me han hecho como soy los que amé. Luis Rosales. Palabras maestras. Palabras maestras. Canto Maestro. El programa de CETERA. Jueves de 12 a 13. Por FM Gráfica. 89.3. Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de CETERA. El programa de CETERA. Ya tocó la campana. Estás en Canto Maestro. Huellas del presente. Los genes de nuestra historia. El 24 de octubre de 1917 comienza la Revolución Rusa. El gobierno revolucionario bolchevique lo preside Lenin. Huellas del presente. El tiempo que hace su historia. Dicen que se viene una tormenta, que la calle está desierta, que tenemos que dormir. Dicen que el peligro nos acecha, pero el peligro son ellos, y por eso hay que seguir. Y en un abrir y cerrar honraremos la muerte de los combatientes. Pueden usar sus armas contra mí, cortar todas las flores del jardín, pero no detendrán la primavera. Pueden balearme contra una pared como lo hicieron ayer con el Che. Canto Maestro, el programa de Cetera, todos los jueves de 12 a 13 por FM Gráfica 89.3. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @ Radiográfica 893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @ Radiográfica 893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Llevo una y mil vidas esperando encontrar a mis hermanos, brindar por su libertad. Sé que soplarán mejores vientos, porque cambiaron los tiempos y nos merecemos más. Y en un abrir y cerrar honraremos la muerte de los combatientes. Pueden usar sus armas contra mí, cortar todas las flores del jardín, pero no detendrán la primavera. Canto Maestro, el programa de Cetera. Hubo elecciones en Bolivia, lo decíamos. Vamos a escuchar al presidente Evo Morales. Ganamos en 6 departamentos, tenemos mayoría absoluta en diputados y senadores, faltó poco para tener 2/3, pero también ganamos con más de 500,000 de votos al segundo opositor. Y gracias, decir, a todos los sectores sociales, a las regiones de los 9 departamentos por este gran triunfo. No quisiéramos repasar la historia cómo se manejaba antes, cómo eran las elecciones durante los 20 años del neoliberalismo. Sin embargo, una gran conciencia del pueblo boliviano de avanzar con todo lo que nos hemos propuesto. En este proceso hemos garantizado el crecimiento económico, hemos garantizado la paz social, hemos garantizado la unidad del pueblo boliviano y sobre todo la justicia social. cierta igualdad entre bolivianos y bolivianos. Era Evo Morales y la situación en Bolivia. Luego de los resultados, sí, de todo lo que se estuvo manejando desde fuera de Bolivia y desde los sectores de poder concentrados de Bolivia. Para hablar de este tema, estamos comunicados con Ariel Basteiro. ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos ustedes. Un gusto estar charlando en el día de hoy. Quería que nos cuentes un poco. Has vivido mucho, has participado de lo que fue la política de Evo, su gobierno. Y bueno, quería que nos cuentes cómo estás viendo esta situación, esta apretada que quieren hacerle a Evo a días de haber ganado la elección. Sí, está claro que hay una operación impulsada, creo yo, por el Departamento de Estado de Estados Unidos, la CIA, por el poder, que obviamente molesta que en Bolivia y en América siga habiendo gobiernos que separan más cerca de la gente, del pueblo que del poder. Y Evo es un digno representante de hecho de haber surgido de las propias entrañas del pueblo. Llama la atención que se esté intentando mostrar o plantearle al mundo que ha habido un proceso electoral amañado o transparente, cuando todos los que participamos, yo estuve como funcionando como veedor internacional y estuve junto con los muchos representantes que había de la OEA, también que habían ido en la misma tarea, y fundamentalmente estos funcionarios de la OEA que estaban en Bolivia desde mucho tiempo, no del día 7 de octubre, estaban presentes, controlaron y siguieron todo el proceso mucho más de cerca que cualquiera de nosotros que estuvimos tan solo en la última semana. Habían avalado el proceso electoral porque era transparente, porque no veían ninguna dificultad ni ninguna irregularidad, si bien posteriormente desde Nueva York, desde la oficina de la Secretaría General, desde Almagro, sale un documento que objeta este proceso, y ahí lo vemos nuevamente a todos estos funcionarios de OEA cambiando el discurso y sumándose a una comunidad que también tiene socios en la prensa internacional, en la prensa local boliviana, que obviamente es contraria a Evo, y que quede claro que el proceso no fue transparente, sino que previsible, y no sé por qué se sorprenden, porque todas las encuestas que había previo a la elección lo daban ganador a Evo con 10 o 11 puntos de ventaja, sumando aproximadamente 45, 46, 47 puntos, y contra los 36 que sumó Mesa. O sea que esto ya estaba de antemano, se podía hacer el resultado. Y después hay que mirar que si hay alguien que no respeta la democracia o que está manipulando este proceso electoral, es la oposición. Desde el domingo a la noche, mucho antes de que se conociesen los resultados de la elección, salieron a proclamarse ganadores, los que habían logrado volver o estar en la segunda vuelta en un balotaje, y a partir de este tema, en caso de que esto no se diera, iban a convocar a la insurrección popular. Todo esto lo dijo el propio Carlos Mesa minutos después de las 8 de la noche del día domingo. Y lamentablemente lo que está sucediendo en Bolivia, grupos de la derecha boliviana que han salido a quemar todos los tribunales electorales que concentran y mantienen y tienen la documentación del proceso electoral, como para borrar cualquier huella del triunfo electoral que tuvo Evo junto con su pueblo. ¿Pudiste estar con Evo Morales? ¿Pudiste verlo? Sí, después de que hablara en el Palacio Presidencial, después que hablaran los partidos de la oposición, después de la primera información que daba una ventaja a Evo Morales de 8 puntos, faltando escrutar el 18% de los votos. O sea, ese 18% de los votos, que es el motivo por el cual discute si hubo un manejo no claro o sí o no. Y ese 18% de los votos eran votos que provenían, obviamente, de zonas muy lejanas a los centros urbanos, del voto campesino, que hace creer que en 18% de esos votos Evo le pudiera sacar los 2 puntos de diferencia que le faltaban para lograr el porcentaje que le diera la diferencia para convertirse en presidente. Estuve con él en Palacio Comar, estaba de muy buen ánimo, muy tranquilo. En su discurso de esa noche destacó primero 2 cuestiones. Pidió que esperaran los votos del campo y para después hacer un análisis posterior, que no se adelantaran y que le pidió a todo el pueblo boliviano que esperaran los resultados finales, o por lo menos provisorios, porque el proceso electoral boliviano tiene características diferentes a las que tenemos nosotros. Tienen tres tipos de recuento. Un primer recuento que se llama rápido, que es no oficial, que fue con el que todo el mundo se quedó como casi resultado final. Un provisorio que está terminado y un definitivo que va a llevarse adelante la próxima semana. Y en ese momento Evo estaba muy tranquilo, destacó esto de esperar a que se definieran los números y fundamentalmente también hizo una lectura política planteando que habían logrado mayoría en las dos cámaras, en senadores y diputados, que habían tenido una ventaja de casi 1 millón de votos con respecto al segundo y que llamaba a la unidad de todo el pueblo boliviano. ¿Qué importancia tiene para Bolivia, para Ecuador, para Chile, para América Latina las elecciones nuestras del próximo domingo? Y yo creo que mucha, muchísima. Primero porque Argentina no es un país menor en el damero de países latinoamericanos, es lo mismo de la importancia que puede tener Brasil por su dimensión, por su economía, por sus características políticas. No es poco que en Argentina vuelva a ganar un partido del campo popular, una estructura política, un frente que representa el campo popular y que eso impulse la posibilidad que se abra esa circunstancia nuevamente en Brasil, que vuelva Lula en Brasil y que se vuelva a generar los procesos de cambio que vivió América Latina durante la última década y media. Así que no es menor. Creo que también esto es bueno y es malo, porque para el enemigo, para el poder concentrado, para el poder financiero, para el poder mediático, para el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que creo que tiene gran nivel de responsabilidad de muchas de las cosas que están pasando también hoy en Bolivia, es como que están jugando al ajedrez. Si le comimos un peón o un avance del campo popular por la reacción que tuvo el pueblo en Chile y en Ecuador, creo yo que ellos arman también medidas y acciones para debilitar a Evo Morales, por ejemplo, y no nos extrañe que quieran llevar adelante alguna maniobra en Argentina. Más que nada porque si uno mira también declaraciones que han habido en algunos personajes de Cambiemos, fueron muy parecidas hoy, eso lo estaba notando a partir de los hechos como se vienen provocando, son muy parecidas a cosas que también se dijeron en Argentina y en Bolivia. Carlos Mesa había dicho que no iban a reconocer el triunfo de Evo de antemano, había dicho que iban a salir muy temprano a proclamarse ganadores, tal cual lo hizo un personaje como Carrió acá en Argentina, y incentivaron a través de trolls y a través de las redes a convocar a la gente a defender un voto que no tenían. Entonces no nos extrañe que también el próximo domingo quieran llevar alguna operación parecida a la que hicieron en Bolivia, más allá de la gran diferencia que previamente sabemos tenemos en Argentina. Ariel Basteiro, ex embajador en Bolivia, muchas gracias como siempre, te mando un abrazo. Un abrazo para vos, hasta luego. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo de 2007, 12 años tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Canto Maestro, todos los jueves de 12 a 13 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Pude ver al salir un cielo muy gris. Había perdido sus colores. Ahora sé que es el fin. Cae la nevada. Es mortal. Cúbreme, yo quiero seguir. Satánicos flotan Estamos comunicados con Miguel Fernández Pastor, abogado especialista en temas de jubilación, temas previsionales. Gracias por atendernos, Canto Maestro, programa de Cetera. Quería un análisis de estos 4 años, la política pública del gobierno nacional en materia de jubilación. Estos 4 años han sido probablemente los años más nefastos en materia de seguridad social que hemos vivido en la República Argentina. Y quizás no se ha notado en demasía porque de donde arrancamos, en el 2015, estábamos en una situación realmente muy buena, o había mejorado muchísimo la seguridad social en la Argentina, pero a partir del 2016 empezó un proceso que arrancó con la ley de reparación histórica, que permitió, bueno, ahí en principio la creación de la PUAM, que es la pensión universal para el adulto mayor, que disminuyó la mínima en un 20%, porque paga el 80% de la jubilación mínima. Corrió la edad de jubilatoria de las mujeres más pobres en 5 años. Permitió que se vendiera el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y se hizo en el marco de un blanqueo repulsivo, porque en definitiva el blanquear dinero mantenido en negro es un delito. Así que se juntó a un conjunto de delincuentes que habían estafado al país con los jubilados, que son justamente todo lo contrario, la imagen del trabajador que ha trabajado toda su vida, lo que hace una fabricación ética muy grande. Después de eso salió la ley de movilidad, y cuando salió la ley de movilidad jubilatoria, ahí surgió en principio que en la Argentina tenemos 3 tipos de jubilaciones mínimas, jubilaciones de primera, de segunda y de tercera, porque salieron aquellos que cobran el 82% del salario vital mínimo móvil porque pertenecen al régimen general y están en la mínima, que cobran el 82%, y están los de la mínima común, lo que cuando se informa cuál es la jubilación mínima se informa esa, y están los de la PUAN, así que tenemos primera, segunda y tercera categoría de jubilados. Además, la modificación de la fórmula de movilidad trajo una pérdida en un solo año del 20% de las jubilaciones, este año se va a perder otro 5%, y además se perdió algo más en el 2016. En conjunto, en todos estos 4 años, el haber real de un jubilado va a haber bajado el 27% en términos económicos o en términos de haber. Pero además de eso, tiene el crecimiento desmesurado de los servicios públicos, que pasaron de representar el 5% del salario vital mínimo inmóvil al 25%, y según la propia la Universidad Avellaneda. Además de eso, el crecimiento de los medicamentos, crecieron casi 300 puntos porcentuales encima de la movilidad jubilatoria, y el crecimiento de los productos de primera necesidad. Y si uno hace todo este balance y junta toda esa pérdida, le va a dar una pérdida del orden de casi el 50% al haber real de un jubilado, lo que lo pone al 80% de los jubilados debajo de la línea de pobreza y dice al 80%, la mitad, casi el 40%, debajo de la línea de indigencia. Así que peor no pudo haber sido el resultado de medir el estado real de las jubilaciones y pensiones en todo este tiempo. Pastor, ¿cómo están los fondos del ANSES y cuál fue su uso a lo largo de estos 4 años? Bueno, sobre el Fondo de Garantía de Sustentabilidad han tratado de esquilmarlo todo lo posible. Cuando estatizaron las administradoras del Fondo de Pensión, se transfirieron al Estado 30.000 millones de dólares. Al cabo de 6 años, en diciembre del 2015, había en el fondo casi 66.000 millones de dólares. Con las malas acciones, acciones de corrupción escandalosa, como está hoy Blaquier a punto de ser procesado por mal manejo del fondo, además de eso Caputo, que también estuvo procesado y seguramente va a volver a estarlo por haber hecho algún negociado con el Fondo de Garantía, más la devaluación, más la caída económica, más la venta de las reservas en dólares, ha llevado que hoy hay la mitad, 32, 33 mil millones de dólares en el fondo. Pero además de eso, en la parte que correspondía a los intereses del blanqueo o del sinceramiento fiscal, fueron a ANSES 11 mil millones de dólares. según informó la propia ANSES a la comisión bicameral. Después esa plata no fue en dólares, sino que fueron en pesos, entonces esa ida en pesos significó una transferencia de 8.000, es decir, en el primer viaje se perdieron 3.000 millones de dólares. Y además de eso los contabilizaron en una cuenta paralela, una cuenta trucha diría yo, y no se sabe qué pasó con ellos, pero lo cierto es que eso tenía que estar en el fondo de garantía y nunca llegó allí. En definitiva, desaparecieron esos también 11.000 millones de dólares, así que la pérdida del fondo de garantía ha sido realmente monumental. Y en este momento hay tres hechos que terminan por destrozar el fondo, que son dos puestas de bonos. Una puesta fue hace unos 25 días o 20 días que ponen un bono en ANSES a la par, lo que se llama a la par, es decir, que ANSES lo tiene que comprar al 100%, esos bonos ya habían sido defaulteados por el propio Estado, por lo tanto en el mercado varían 30, pero ANSES se lo cobran al 100%. Y además de eso, al día siguiente mandan una ley para defaultear justamente esos bonos que acaban de poner 24 horas antes en el fondo de garantía. Y para completar el cuadro, desde junio de este año se empezó a debitar 20.000 millones en junio y 10.000 millones el resto de los meses de pesos para el pago de prestaciones corrientes que están presupuestadas en el presupuesto nacional. Así que no se debían haber hecho ello, pero eso se hizo en función de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Todo eso llevó a esta destrucción que tiene el Fondo de Garantía en la actualidad. ¿Qué tres medidas debería tomar un futuro gobierno, pensando que bueno, que ese gobierno va a ser un gobierno popular? Alberto Fernández ha anunciado cuatro medidas que a mí me parece que son las cuatro realmente interesantes. La primera de ellas ha dicho que a partir de diciembre se van a incrementar las jubilaciones al 20%, más allá de la movilidad. Además de eso, dicho que va a entregar los medicamentos gratis. El tema de los medicamentos tiene un doble efecto: la seguridad de que el beneficiario va a poder tener los medicamentos que necesite en el momento que los necesite, pero además de eso un ahorro de bolsillo, porque ya no va a tener que ir a la farmacia a comprarlos, sino que los va a recibir en forma gratuita. Esto significa entre el 20% de incremento más lo que se ahorre en medicamentos, significa un incremento bastante interesante del haber real de la jubilación. Y por el otro lado, ha anunciado que va a mandar un proyecto de ley para modificar la fórmula de movilidad y volver de alguna manera a la fórmula de movilidad anterior. Y el cuarto punto es que va a defender con uñas y dientes el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. ¿Y están todos resueltos los problemas de los jubilados? Claro que no, seguramente que hay muchas cosas por hacer, pero es un buen principio. Es decir, por lo menos hay un cambio de tendencia, un sentido totalmente distinto, una visión mucho más solidaria de la seguridad social y de ocuparse y de atender a los que menos tienen. Y esto lo sintetiza Alberto en una frase que a mí me gusta muchísimo y por eso cada vez que puedo la repito, que es cuando él dice que entre los bancos y los jubilados él se queda con los jubilados. Y me parece que está muy bien. Miguel Fernández Pastor, muchísimas gracias por esta comunicación. Le mando un abrazo grande. Un abrazo. Esto fue Canto Maestro en Misión 649. Operación técnica, Nehuen Ríos. Audios, Andrés. Conducción, Alejandro de Michelis. Canto Maestro, el programa de Cetera. El domingo a votar con ganas, con esperanza, con mucho empuje. Vamos, va a volver un gobierno popular, democrático, para terminar, como decimos siempre, con esta pesadilla, con esta vergüenza, con esta esto que nos ha pasado estos 4 años. La verdad que no lo podemos creer, lo que hemos vivido, lo que hemos retrocedido, lo que hemos sufrido, lo que hemos padecido en estos 4 años. Recordemos que la única lucha que perdemos es la que abandonamos. Escuchando buena música. Uy, FM. ¡Tiene pilas! Telefón. Tírate ya de trampolín. Papelón. Sácate la gomina de la cintilla tira. Ya no tengo monedas del nylon. Perdí mi peluquín. Me sigo pavimentando. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 7 de marzo del 2007, tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Todos los jueves, de 12 a 13, por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera.